¿Cuántas veces pensaste en escapar, huir de todos tus pensamientos, escapar, huir de todos tus amores, de la quietud y el tiempo, dentro del cielo, como en los pechos, hay un lugar donde nada es de nadie, todo se pierde en ese agujero mudo? Hacer al fin, descifrando las miradas, encontrando algún sentido, dentro del cielo, como en los pechos, hay un lugar donde nada es de nadie, todo se pierde en ese agujero mudo. Y ahí estábamos escuchando el Mafalda Guerra. ¿Cómo se llama esta canción? Dentro del Cielo. Es la canción que lleva el título del disco que estamos pronto a sacar. Ajá, muy bien. Che, te manda saludos Walter Ulloa. Qué grande, Walter. Que un abrazo para el compadre. Otro ahí. Abrazo grande, la verdad. Sí, Walter, un amigo de hace mucho, la verdad, ahí sí, en la facu. Compañero, me contabas de tu estudio. Vos estudiaste en la escuela... En la escuela de música. De música, en la clásica. No, estudié... Estudiaba música clásica de chico y después en la facultad cursé primer año hasta segundo, pero no terminé segundo año de composición. ¿En la calle Lavalle? En la calle Lavalle. Todavía estaba en la calle Lavalle. Y claro, bueno, y no me gustó la carrera de composición, no me sentía ahí cómodo, así que me cambié a piano popular y bueno, ahí la verdad que fue muy interesante todo lo que aprendí, los profesores que tuve realmente. ¿Y qué maestros tuviste? Y lo tuve en piano, el Carlito Acosta, en primero y segundo, la verdad... Nada, lo que he aprendido con esa persona y al Gabriel Correa, que también otra persona que aprendí muchísimo, mucho. Es el hermano del Lalo. El hermano del Lalo. Claro. Y es que toda la familia Correa son muchos. Claro, el papá creo que era pianista y el hermano. Sí. Todos son músicos. Sí. Y bueno, y también, nada, la verdad que al margen de piano hubieron profesores que también me enseñaron un montón de música, como el Pepe Sánchez, el Gonzalo Borbón, que bueno, que ahí a mí yo soy medio duro con la parte de la informática y eso, que Gonzalo está en la parte de producción, pero la verdad que un montón de conceptos, de cosas que me quedaron de charlas ahí, y bueno, y el Daniel Morcos también, que la verdad, profesores de primera, sí. ¿En canto tuviste? No, estudié canto. Estaba en piano y no teníamos canto coral, pero no canto. Mirá vos, los inicios. Sí, sí, no, y ahí aparte de los compañeros también. Y la Escuela Popular de Música, la verdad que es un semillero ha sido, ¿no? Porque y sí, la hay verdad. Un montón ahora que andan con su música encima a cuestas. Mirá, yo la verdad considero que acá en Mendoza hay un nivel de música es increíble, así es como que, bueno, hay músicos que artistas de tallas increíbles que uno considera, viste, lo naturaliza, pero uh-huh. después va a otros lugares y realmente no te das cuenta que no es así. A mí me pasó algo, bueno, la verdad que no sé si va el caso, pero me sentí muy sensibilizado ahora, por ejemplo, y lo digo porque siempre me pareció zarpado lo que tocaba el Gaby Núñez, uh-huh. que bueno, emprendió viaje ahí, su gira hace uh-huh. poquito, y bueno, qué sé yo, eso, así. No, nunca he visto, te juro, nunca he visto un pianista que tocara como esa persona, o sea, claro. me emociona, lo digo, porque claro, sí, compartí sí, momentos, sí. Realmente no era amigo de él, pero compartí momentos de juntarnos a tocar y eso, y de entender, decir que cómo puede ser, claro. Y bueno, y eso pasa acá, y hay un montón de colegas, músicas, músicos que tocan un montón y que nada, es increíble realmente, es una cuna de música. A mí me gusta mucho también la impronta que hay acá, no sé, quizás de jugades que somos nomás los mendocinos de la composición, ¿viste? También los proyectos, ¿viste? Que hay tanto de folclore, de tango, de rock, sí, con la composición, a veces también no es fácil, o sea... Yo no sé, mi experiencia que he tenido en Buenos Aires, cuando me fui pensé que me iba a encontrar allá en todas las vueltas de esquina, no sé, compositores de tango, compositores, y no es así, y ¿viste? No es como así. Que todo lo contrario, ¿viste? Mirá vos. Entonces eso qué realmente bueno, es bueno, muy importante bueno, bueno. Y hay que darle mucha bola a eso. Porque... Qué bueno valorizar y visualizar, es muy importante. Sí, sí, sí. Vamos a ir a un pequeño impas musical, porque ya llegó Jorge Muñoz, quien nos va a hablar sobre las milongas aquí en Mendoza. Vamos un minutito y volvemos ahí. Como es costumbre, todos los miércoles, y lo vamos a presentar junto al Josué Gereduz, que está de invitado aquí, ha llegado el Jorge Muñoz, hablando de las milongas en Mendoza. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Leandro, muy buenas tardes. Un gusto ahí compartir contigo y con el amigo aquí, Josué. La audiencia, la columna del tango, mejor dicho. La columna del tango, sí, señor. ¿Cómo has estado, Jorge? Bien, bien, muy bien. Se está haciendo muy popular la columna del tango. No me digas. Sí, sí, en la milonga se habla ya de la columna del tango. En serio. Le mandamos un saludo grande, che, a todos los que escuchan aquí. Y sí, porque la Mosquitera es la única agenda cultural que tiene actualizada semanalmente todas las milongas y los eventos de tango que se producen acá en Mendoza. Ni siquiera la producción de cultura de la provincia, que no le interesa mucho el tango, tiene algo así como la Mosquitera, ¿no? Y eso gracias a nuestra compañera, la Anita Millán. Exactamente, la capa de la Anita ahí se puso ahí en tarea, así que mantiene actualizada la agenda tanguera de Mendoza. Muy bueno, che. Bueno, y acá estamos, Jorge, ¿qué noticias trae? Bueno, esta semana para nosotros hay una movida muy especial, fin de semana, fuera de Mendoza, pero en verdad siempre es muy convocante, que es el Encuentro Tanguero del Interior, el ETI. El ETI se hace en Belville, la capital de la pelota de fútbol. Cierto, que hablamos la otra vez. Exactamente, Belville es un pueblito que va a tener 600 tangueros de visitantes. Hay un cupo de 600 que es la capacidad máxima que permite el salón. Ya se llenó, digamos, el cupo. Estamos ahí los 600, alojándose en casa de familia, en hospedaje. Bueno, hoteles fueron los primeros que se llena. Y bueno, el encuentro tiene la característica de que justamente es un encuentro, no es un campeonato, no es una competencia, sino... se juntan los tangueros para compartir, para bailar, para charlar. La idea es que abre el viernes 5 y termina el lunes 8. Ah, bien. Increíble. Todo el fin de semana. Exactamente. Y la idea es que continuamente esté sonando un tanguito y se esté bailando tanguito. Y eso se hace realidad. Porque, por ejemplo, hay un desayuno en la mañana que... Uno dice, bueno, 600 personas, llega a las 9 de la mañana al lugar y dice, sí, hay un poquito de gente bailando, unas 200 personas. Entonces, bailando, dice. Y bueno, mientras esperamos que se habilite el almuerzo, nos bailamos unos tanguitos, unas 400 personas a mediodía bailando. Así que bueno, es como un gastadero de suela de zapatos terrible. Che, qué bueno. ¿Y cuándo? ¿Mañana parten? ¿Mañana van? Bueno, hay algunos adelantados que se van mañana. Ajá. Pero en verdad son 7 horas de viaje. Ajá. Así que, por ejemplo, nosotros vamos, y la mayoría de los mendocinos, hay una banda de mendocinos, van unos 35. Ah, bastante. Sí, sí, cada uno hace su... En su forma, claro. Su historia, ¿no? Claro, entonces, claro. Pero la mayoría sale el viernes. Porque el viernes a la noche es la primera milonga. Y la orquesta invitada, digamos que siempre hay una orquesta central para el sábado. Ajá. Es una orquesta de estilo de Arienzo, los herederos del compás. Claro, claro. Son unos los pibes. Los herederos del compás. Unos pibes que hacen el ritmo de Arienzo y hacen saltar a todo. Ah, está, mirá vos. Así que bueno, la movida fuerte del tango se va para Belville. Pero no obstante, Mendoza, por ejemplo, el sábado hay 3 eventos grandes de tango. Aquí en Mendoza. Sí, sí, sí, sí, sigue la furia tanguera. Sí, señor. Está, hay un festival en su 10º aniversario en Maipú, Maipú Tango. Ajá. Es un festival que hacen en el Teatro Imperial. No hay milonga, solamente, digamos, músicos y, uh-huh, bueno, bailarines. Esto es el sábado, 21:30, en el Teatro Imperial de Maipú. Después está la milonga mensual de Tango Art en el Salón del Casco, en la calle del Cine, Godoy Cruz. La vez pasada estuvo tocando la Cuarta Fierro. Ajá. En la milonga. Bien. Muy lindo. Ahí, como que la Cuarta Fierro ahí fueron trajeados los pibes. Ajá. En una milonga ahí de esa... Un poquito de gala, un poco de eso. Claro, claro. Y después está una milonga así popular que hacen las chicas de Luna Llena en Las Heras. Ahí está esa milonga. Así que bueno, va a haber agenda tanguera este fin de semana en Mendoza. Y por supuesto hoy está la Pratilonga, ahí los Charlie. Ahí está tocando el grupo o el proyecto Otros Tangos. Ajá. Con Vergelia, Costa. Ajá. Sí, sí, sí. Piña, así, se llama, creo. Piña, exactamente. Ellos tres van a estar ahí tocando en vivo en la milonga esta noche, que promete estar como furiosa también. ¿Y los Yefues Me contaban sobre los Jeffways. Increíble. Qué buena banda es. Está bueno, ahí está bueno, está bueno. Muy está bueno, bueno. que haya bandoneones. Claro. Sí, claro, que, claro. Que realmente cuesta encontrar. Sí, señor. Bueno, y los Jeffways van a estar justamente el sábado en esta milonga que se llama La Liberata, al norte de la Arrabal, en la Cena. Ahí está, la mía. La milonga La Liberata. Está bueno. Y van a tocar en vivo los Jeffways y antes la chica, la Tana Singolari y la Mariela, van a dar unas clases con su grupo Tango Nómade. Ajá, así que bueno, hay como un abanico interesante para todos los gustos. Muy bien, muy bien. Y mañana también, mañana hay clases y milonga, está en la Milonga El Abrazo, en la calle Mitre 1274. Hay una milonguita mañana, los días jueves, hay clases en la Biblioteca San Martín. Y el viernes no. El viernes. No está el Charlie el viernes, sí. No, se va. Oh, yo la verdad admiro el ritmo de los milongueres. Sí. Es increíble. Sí, sí, sí. No frenan. Sí, sí, sí. Así que no, viernes ya en camino. ¿Qué? Es contagioso eso, ¿viste? Es contagioso. Sí, sí, sí, sí, sí. De lunes a lunes. Claro. Es difícil seguir el ritmo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Aparte sí, sí. Que les gusta mucho Darienzo, entonces rapidito, viste, fuerte. Claro, hay que estar el físico entrenado. Bueno, había un artículo ahí que compartimos la otra vez, Leandro, sí. Sobre Moreno, la milonga de Moreno, un futbolista que integraba la máquina de River de los años 40, que en su momento era uno de los mejores futbolistas del mundo. Bueno, era un ferviente milonguero, ¿no? Mirá. Y el tipo, digamos, como que rompía el molde, porque él decía que jugaba bien gracias al tango, porque el tango hay que esquivar, hay que doblar, hay que ser corte, todo eso. Entonces, él era un ferviente milonguero que de noche andaba por la zona allá y los domingos, digamos, se levantaba tempranito para ir a jugar partido. Bueno, el Cucú sabía que era jugador de fútbol. ¿Quién? También. El Cucusa, Hernán Cucusa Castielo. Ah, pero no. Ah, bueno, un cantante de tango ahí. Ajá. Amigo de Buenos Aires, también jugaba en argentino. Mirá vos. Sí, bueno. El fútbol y el tango tienen su... Sí. Y en verdad, uno es muy difícil a veces como imaginar qué es bailar tango, pero bailar tango tiene un montón de elementos, porque solamente uno tiene que saber lo que va a hacer, sino que tiene que transmitírselo a la compañera. Claro. La comunicación. Exactamente. Pero a su vez, está integrado a un grupo dentro de la milonga. Claro, donde claro. Hay gente que se te cruza, hay gente que va para adelante, para atrás. Hay que coordinar. Exactamente, hay que manejar una sensación espacial interesante, que eso hace que las neuronas, digamos, se vayan activando, ¿no? Entonces, bueno, y uno siempre quiere disfrutar del baile, entonces tiene que andar esquivando ahí gente nueva y siempre como que hay una buena voluntad de convivir en la pista. Entonces, al más nuevo, eso es muy lindo. O al más chabón, que le dicen, ¿no? Bueno, se lo perdona porque se sabe que no hacen mal los movimientos por malintencionados. Sino... Y lo que pasa es que me parece que naturalizar la lógica que va llevando el cuerpo en el momento de la danza es un tanto complejo. O sea, por ejemplo, yo realmente no me considero bailarín, pero bueno, hace un par de años que vengo por lo menos animándome a meterme en las pistas. Las primeras veces, una vez me acuerdo en Buenos Aires, me puse a bailar y me dijo la chica, nada, disculpame. ¿Eh? No empecé ni los dos compases del principio. ¿Viste? Pero uno va, no es tan fácil naturalizar esas lógicas que, claro, el que baila toda la semana, el que va más de una vez a la semana a bailar, lo tiene muy internalizado. Y bueno. Vos, Jorge, en la semana cuántas veces bailás? Oh, es como una confesión esto. No, ahora poco, dos, tres veces la semana. No, pero hubo una vez que estaba furioso, sí. Furioso. Tenía un amigo Volker, un alemán, que fue quien me introdujo al tango, un alemán. Ah, mirá vos. Y con el Volker no íbamos a clase y no podíamos bailar. Entonces íbamos, no, con dos clases a la semana no vamos a bailar nunca. Y íbamos todos los días a clase. Y a todas las milongas que podíamos. Y entonces salíamos de trabajar a las 6 de la tarde y nos costábamos dormir. y a las 10 me pasaba a buscar. Entonces, todos dicen, entonces como que éramos así unos sonámbulos, hasta que un día el alemán dijo, no, dice, el tango me está matando, dice, no, vaya. Como dice el tema de Fito, tango, que me hiciste mal, pero ajá, sin embargo te quiero. Bueno, pero por suerte todavía no llega al bar a la milonga, como para decir. Claro, como para ver. Repite ese gancho, a ver si está bien hecho. Claro, bien, bien. Tal cual. Che, qué bueno, el programa se lo está terminando, mirá. Se hizo corto. Se hizo cortito, sí. Como siempre, siempre nos pasa lo mismo. Y es el comentario que tenemos con el operador. Que bueno, y todavía no te decimos feliz día del locutor. Está, Jorge feliz se día. Anticipó, muchas gracias. Yo no. Muchas gracias. Un capo Leandro ahí. Jorge se anticipó a la mañana. Me mandó ahí, feliz día del locutor. Apenas sonó el gallo ahí. Yo le agradezco, es un título muy grande para mí, es un título muy grande. Simplemente uno puede hablar y comunicar. Ahora de ahí al locutor yo le agradezco, pero muchas gracias. Sentidas gracias, muy amable por ese recordatorio. Y nos vamos a ir, mi hermano, nos tenemos que ir. Josué, ya sabes, cuando quieras estamos muy, aquí. Muchas gracias, Leandro, realmente muy agradecido por la charla, por el espacio, realmente me parece increíble. Genial este lugar. Lo tuyo, hablando de pianos. Capo. El otro día llevamos el piano a la milonga. Llevamos un piano a la milonga, como para no perder la costumbre. Les aviso a la audiencia que Josué con Jorge se conocen de las milongas, justamente. Claro, sí, ¿no? Sí, claro. Uno como músico, el otro como bailarín. Claro. Así es. Dos condimentos importantísimos, tanto la danza como la música, sí, y la señor. Poesía, me parece que todo tiene que ir de la mano en la música popular. Así que, de verdad, muy agradecido. Bueno, mi hermano, para mí ha sido un placer y se cumplió el sueño ese. Se cumplió nomás. Tantos tiempos, así que ya vamos a ir, ya vamos a ver. Así que ahí está. Y Jorge, ahí, gracias. A contarle un gusto, bueno, un saludo ahí a todos los oyentes de La Mosquitera y bueno, vamos a estar ahí comiendo. ¿Cómo nos fue en Belville la semana que viene? Sí, señor, por favor. Y podemos hacer una propuesta a la audiencia que va a bailar a las milongas, que escucha Feroz América, de que el miércoles que viene llamen. Pero ¿cómo no? Al 451-1808 y nos cuente su experiencia. Enseguida voy a anotar el nombre ahí para decir que llamen, porque en verdad no llaman porque no saben ni el número de teléfono. No. Pero bueno, de poquito vamos a ir como... Que llamen y que cuenten ahí su experiencia en las milongas y todo eso. Con relación a lo que decía José, me acuerdo de una orquesta Cambio de Frente, ¿sí?, que andaban con una camioneta con el piano a cuesta. Así andaban ahí por toda Argentina con el piano, iban... Como antes, como hacían. Un músico en un auto y otro músico en una camioneta con el piano atrás. Qué grande, increíble. Increíble. Sí. Bueno, mis amigos, muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias a ustedes.